pureza de una infancia despertar, que irá cambiando de distancia en nostalgia. Juguete abandonado en un desván, por el apuro natural de ser grande. Crecerás, seguro crecerás tan deprisa que ni cuenta te darás. Como el viento, tu mente volará hacia el tiempo que espera tu verdad.